Aquí comienza Caja de Pandora, revista de contrainformación y análisis críticos de la realidad. Un programa de Radio Latué, desde la Patagonia, para todos los territorios en resistencia. Buenas, estamos aquí nuevamente en otro capítulo más aquí de esta caja de Pandora, saliendo por algún rincón escondido de alguna montaña aquí en esta ciudad tapada bajo el humo de Coyhaique. Aquí estamos nuevamente transmitiendo, saliendo nuestras frecuencias, informando sobre las cosas que nos están afectando en estos momentos, esta semana. Darles la bienvenida a este día nevado. Ya por fin llegó el invierno. Bien tarde llegó el invierno, ¿eh? Pero lo bueno es que llegó. Ojalá los glaciares no se derritan de aquí a 5 años más, porque el cambio climático de verdad es una anécdota. Porque ya estamos como a 20 y tantos de julio y es como la segunda nevazón, y que tampoco está tan helado para decir que es como esos fríos que hace de los años 90 y que la gente sufría. Y no está terrible. Está tapado en humo, sí, pero bueno. Bueno, le damos la bienvenida acá a este nuevo programa. Saludar a todas las radios amigas que nos retransmiten allá en Valparaíso, Santiago y en Temuco. Así que darles la bienvenida, saludarlos a todos. Y empezamos con este nuevo capítulo aquí en Caja de Pandora por Radio Latué. Ahí visite la página, infórmese, aún queda el día de mañana para votar al no al TPP, así que si no lo ha hecho, está aún a tiempo. Hola a todos y a todas quienes se suman a esta transmisión. Hace rato que no hablaba ni estaba detrás de los controles, así que espero que disfruten este programa y me reintegro con hartas ganas para poder seguir aquí informando desde esta zona patagónica. Súper frío por lo demás, se viene la nieve, se está cerrando el Cerro Macay, así que lo más probable es que caigan ahí sus copitos de nieve. Así que juntarse y abrigarse harto, tomar harto tecito, matecito y yuyito para que amortiguar el invierno patagón. Cariños a todos. Hola, hola a todos y a todas. Nuevamente estamos en Caja de Pandora, aquí trayendo algo de información, conversación, música también, lecturas de poesía, como ya es habitual por Radio Latué. Así que, como bien decía la amiga, bien tarde llegó el invierno, costó que llegara, que apareciera, pero está llegando al parecer tarde. Parece que esa es un poco la tónica del cambio climático, como que se están cambiando los tiempos, algunas cosas se atrasan, otras se adelantan, los árboles ya están con brotes, la nieve todavía no llega, entonces va por ahí, parece la tónica del cambio climático, que algunos niegan, otros dicen que es verdad. Pero la evidencia empírica del día a día nos dice que está cambiando la cosa. Estamos cambiando, estamos destruyendo este planeta y tenemos que hacernos cargo. Así que va un poco también por ahí el programa de Caja Pandora, hacer conciencia, conciencia ambiental, conciencia, conciencia. Yeah. Así que ahí estamos. Y nuevamente, y ya comienza Caja de Pandora número 53. Contar también que pueden visitar la cara nueva de la página, invitarlos a ese avance que tuvimos por ahí con amigos y amigas de que cambió un poco la cara de la página donde está la red y donde además está la radio La Tue. Así que por ahí va y ya comienza Caja de Pandora. Bueno, para partir este programa vamos a hablar un poco sobre lo que pasó en Osorno. Y bueno, la información que tenemos hasta ahora, que como ya todos sabrán, hace la semana pasada en Osorno se derramaron más de 1.100 litros de petróleo. Bueno, para contextualizar un poco lo que pasó, la empresa provocante de esto se llama ESAL, y que es una empresa privada que está a cargo de todo lo que son los sanitarios, todos los viaductos de agua potable sanitaria para la gente de toda la ciudad ya de Osorno. Dice la empresa que hasta ahora, mientras no haya como un previo informe, igual es brígido que no haya aún como un informe oficial, o sea, el informe oficial, pero que aún no tiene pruebas sobre lo que se está informando, es que se supone que en la noche, esa noche que pasó el derrame, uno de los encargados, que responsabilizan solo a uno, uno de los encargados que estaba cargando petróleo a los generadores de la empresa, se le quedó mal cerrada la llave del petróleo, del generador. Esta llave mal cerrada, se podría decir si fue por goteo o fue por un pequeño hilito que se le quedó abierto. La cosa es que pasó toda la noche. Y al otro día, ya en la mañana, al siguiente turno, el cabro que estaba encargado para ver lo del cambio de petróleo del generador se da cuenta que la llave estaba mal cerrada. Y ya a esas horas de la mañana ya se habían derramado 1.100 litros que estuvieron toda la noche pasando. Eso significa que contaminó todo el alcantarillado, contaminó todas las llaves de las personas del agua, y esto conlleva a toda la ciudad. Bueno, la cosa es que se llenó, todo el alcantarillado quedó completamente dañado por el petróleo, contaminado por el petróleo. Las personas abrían la llave de ese día, abrían la llave en la mañana y veían que el agua salía completamente negra. Negra, producto de este petróleo. La cosa es que ESAL dio, aparte de la multa de 117 millones que tuvo que pagar como para poder porque están usando bombas de como esponjas absorbedoras de petróleo, pero ya las cañerías están sucias y hasta la fecha solamente el 60% de la ciudad ha tenido agua, el 40% sigue sin agua, y ya ha pasado una semana desde que todos han dicho que van a solucionar este problema y no lo han hecho. Ahora lo que pasó este lunes fue que más de 200 personas se manifestaron exigiendo el fin de la concesión ESAL, empresa que está a cargo, y se vio interrumpido este jueves 11 de julio por la fuga de 1.100 litros. La principal es que están todos muy preocupados por la salud y la salud de los hijos. La movilización comenzó con una concentración que se fue sumando poco a poco más manifestantes, y lo que está pidiendo es que ya no se concesione más y el cierre de esta empresa, porque al final el agua la tienen los privados, las empresas, ellos manejan el consumo a tajo y destajo, y lo peor de todo es que ni siquiera informa, por ejemplo, que también fue contaminado el río Ragüe. Este sábado el gerente de operaciones de ESAL, que el dueño es Andrés Duarte, ahora recién el sábado pasado reconoció que parte del petróleo llegó también al río Ragüe, cosa que ni siquiera se le informa un poco al gobierno, a las personas. Ahora está diciendo que no tomen agua del río porque ya no está contaminada, y más encima de eso toda la fauna que está llevando, y también pues cómo lo van a solucionar, y también el problema para la gente, pues si despertar un día para otro sin agua es algo que de cierta forma igual tiene que haber un responsable y tiene que haber una solución rápida. Ya ha pasado una semana y no, hasta ahora hay un 40% sin agua. Las personas a manifestarse están exigiendo algo que realmente es justo, que es la destitución de esta empresa, pues. Así es. Lo otro, el otro dato que salía ahí dentro de las noticias es que se restableció el agua por un rato ayer jueves, ya cumpliéndose una semana desde que se cortó totalmente y se contaminó. Y se había restituido para cierta zona o ciertas áreas de la ciudad, pero como hubo una alta demanda de este servicio, se volvió a cortar por el colapso de esto. O sea, ahí se puede ver que existe una gran necesidad de tener este suministro, que en el fondo es vital para todas las cosas que se realizan al día a día. Y está la pata nomás, po. Y bueno, igual dentro de todo esto, quizás de alguna forma esto puede ser como un agarrón de mechas para todos y todas quienes malgastan este recurso y que sean un poquito más conscientes la gente, porque en el fondo se vieron en la necesidad de salir a la calle a reclamar porque se le restituya esto, porque es un derecho básico, obviamente. Pero tampoco en el día a día no nos ponemos a pensar, chuta, si dejo abierta la llave un rato, caché, como que botamos esto en el fondo. Entonces, quizás por ahí igual darle la otra vuelta, que la gente de esa localidad quizás ahora podría ser un poquito más consciente de este recurso. Sí, y también el chiste también para... Yo igual dudo harto que haya sido lo de la llave. Yo creo que ahí es como no sé, un juego también de que tal vez hubo alguna cañería en mal estado que se desintegró, no sé, y ahora están culpando a una sola persona de que dejó mal cerrada una llave, y que esta persona igual está arriesgando, igual por lo es baja la, o sea, para la condena de todo lo que conlleva, son de 3 a 5 años. Realmente el juicio, no creemos en las cárceles ni las condenas, sino que me refiero como el chiste del maquineo así ambiental también, pues así como que al final se soluciona con plata y 3 años de cárcel y fin, pues que la empresa siga trabajando, que todo siga normal. Es como realmente un chiste también por lo que lleva al desastre ambiental también, pues porque si hay un río que ese río desemboca en otro río y ese río va a otro río y así va contaminando otra fauna, otros seres, que al final eso no se paga con 117 millones. Entonces, como la poca, como el poco tino así también, de como que no importa nada, pues llegan, contaminan, dejan, y eso de la llave abierta no a mí no me convence mucho. Así yo creo que es como el chivo expiatorio de todo esto, así como diciendo, no pasó esto, pero ¿cuál es la verdad? Y tampoco, ¿por qué no hay una? ¿Cómo a una semana, 10 días de lo que pasó, cómo no va a haber una respuesta así de, no, esto es lo legal? Como que aún lo están investigando, como que no se sabe. Entonces, para algunas cosas tienen cámaras, registros, revisan la matriz, ¿cómo no hay cámaras? A eso me refiero, como que igual está raro. Así que ahí Andrés Duarte, no sé, yo creo que es gran responsable y que más encima tiene que él ya, no sé, tiene 117 millones. ¿Qué deben ser para él? 2 migajas. Así que eso ha sido lo que estaba pasando en Osorno. Ahí aguante la gente que 200 personas en una manifestación, siendo más, que son más de 100.000 los afectados. Encuentro también brígido cómo la ciudadanía dentro de todo no ha salido, 200 personas por nada, para todo lo que es despertar sin agua, ¿cachai? O sea, para uno que ya tiene una vida, tal vez no le afecta tanto, pero hay personas que, no sé, de verdad debe afectarle mucho más no tener agua, ¿vo? Y no poder sacarla desde ningún suministro que no sea el agua potable y el río que está al lado, que está contaminado. Sí, po, y de hecho nada puede funcionar sin agua, pues si irse como a lo básico, como no sé, pues irse a los consultorios, al hospital, no se puede utilizar, no puede tener un funcionamiento sin agua, po. Porque imagínate, se contamina todo, se mueren los pacientes, es todo un tema de, como es una emergencia sanitaria súper grande lo que está ocurriendo. y que la gente no le tome el peso aún es mucho más grave. Es mucho más grave, pues si hay una manifestación, ¿cómo salen solo 200 personas? Además que se sumaron 100 más, pero son más de 100.000 los afectados, pues claro. Sí. Así que eso por el... Nos vamos a un tema musical. ¿Cuál? Aquí me van a soplar qué tema musical vamos a poner para esta ocasión. Esta. Te la Tue. Le mando unos abrazos y unos aplausos a todos. Yo trabajo en el LT22 Radio La Colifata 100.3 del Hospital Borda. Trabajo ahí en la Radio La Colifata, me llamo el Pibe Orquesta. Yo ya soy famoso. Le mando para Radio La Tue unos abrazos para que me conozcan personalmente. ¿No me filmaste? No, es audio. Y le mando saludamente que le vaya todo bien a Radio La Tue y que muy pronto se dio La Colifata. Desde la Radio Colifata hasta el Radio La Tue conectándose ahí. Un gran saludo para ellos y para todos allá, ellos y ellas que participan de esa gran iniciativa aquí en la Radio Colifata. Ahí podríamos escuchar un contacto que tuvimos, un acercamiento, y felices de poder llegar a esos espacios, contar con nuevos temas, redes que donde llegar también, donde fluye la información. Esto es parte de una seguidilla de cosas que hemos estado, de acciones que hemos estado tomando. Si recuerdan hace dos programas atrás también estuvimos hablando por el mes contra el electroshock que se estaba realizando en Chile por parte de otro colectivo que eran los locos por nuestros derechos. Entonces esto ha sido parte de todo ese caminar y escuchar también otras voces, y felices de estar con la Colifata, conociéndolos, tratando el tema de la enfermedades mentales, o de cómo la salud oficial trata estos temas y cómo desde ellos mismos construyen su vivir. Dentro de eso también vamos a poder escuchar otro bloque hoy día respecto a este tema. Ahí la amiga nos puede contar un poco más. Ahí sí. Sí. Bueno, se hizo a la raíz de este contacto que se hizo con los locos, entre comillas, de la Radio Colifata. También se hizo una entrevista a Rodrigo, que es un como actor permanente y participante permanente de este centro cultural. Todo esto en el contexto de que hay un centro psiquiátrico, neuropsiquiátrico en Buenos Aires, que se llama El Borda. Y dentro de El Borda se inició como parte de una terapia que se le estaba haciendo, de talleres a los chiquillos, talleres de radio. Que esto ya lleva bastantes años en funcionamiento, y ellos ahora tienen una radio comunitaria que funciona al interior del Borda. Y bueno, tanto al interior como actores, los mismos pacientes que están al interior, como también aquellos que se van de alta, también son partícipes de este proyecto llama Radial. Ellos funcionan ahora por una radio FM, y también pueden, bueno, lo pueden buscar ahí en las redes como Radio Colifata, y los días sábados salen al aire, pero con un... Bueno, han hecho giras también, como que desmitificando también la locura y todo este tema de la institucionalización también, y cómo funcionan los hospitales, dándole mayor derechos también a ellos. Aclarar también que hablamos de locos y locas, no de una forma despectiva, y de hecho eso era lo que ellos hablaban en los audios anteriores. La entrevista que hemos obtenido sobre el apropiarse de su locura, pues, el apropiarse de su mente, de su diagnóstico entre comillas, y no quedarse solamente con lo institucional y lo que les dicen, sino que también buscar en otros espacios y de otras formas también el poder llevar su vida Y también eso de romper con la normalidad y qué es lo que está fuera de lo normal, lo que se escapa de esta normalidad, que serían las enfermedades mentales. Entonces, desde esa vereda un poco hemos tomado este tema y nos hemos ido interiorizando al respecto. Sí. Para seguir, bueno, les voy a dejar la entrevista de Rodrigo, que nos comenta también como las noticias que se vienen con el tema de la colifata y todo eso. Así que para que lo escuchen atentamente ahí en esta entrevista. Desde Buenos Aires también ahí a agradecer a la Sabri que nos apañó con esta entrevista y estos contactos, ya que ella también fue parte activa de esta colifata, de este centro cultural. Ahí va. Hola a todos, ¿cómo andan? Un placer estar contándoles un poco esta experiencia acá en el Hospital Borda. El Hospital Borda, para quien no sepa, es un hospital neuropsiquiátrico. Y hay una experiencia que se está teniendo acá, que es una experiencia bastante única, que es la creación de un centro cultural dentro de un hospital. Si bien en los hospitales hay muchas actividades relacionadas al arte y a la arte terapia, a la labor terapia, etc., esta es la primera experiencia donde se abre un centro cultural dentro de un hospital. Y yo soy voluntario de acá, llegué de casualidad, me enteré de que se había abierto este lugar, vine a ver qué pasaba, y cuando más o menos entendí lo que el doctor que lo abre, esto lo abre el doctor Daniel Camarero, que es un doctor acá del Hospital por hace muchos años, y entonces había un espacio que no estaba siendo utilizado y lo pidió para abrir el centro cultural. Bueno, le dieron la autorización para hacerlo desde la dirección del hospital. Y él lo que quería era experimentar que se junten el afuera y el adentro, o sea, usuarios, pacientes, ¿no? Que ahora se dice usuarios de salud, de lo que sea, en este caso de salud mental, con la gente afuera que no se sepa bien quién es quién. Y entonces cuando entendí eso, yo soy una persona de teatro hace muchos años, le dije, bueno, mira, yo puedo organizar un festival que sea mensual, le ponemos una ficha fija para que todo el mundo sepa que primer domingo de mes, entre las 2 de la tarde y las 6, funciona esto y qué sé yo. Y bueno, y así se fue creando, se fue pasando la voz por la experiencia que se tiene acá, ¿no? Para mí esto es una especie de ensayo de qué sería la inclusión, qué es incluir, ¿no? Es como una pregunta muy fuerte que todo el tiempo en este tipo de espacio lo trabajo, lo pienso, y lo trabajamos también con compañeros que vienen acá. Todo esto es trabajo voluntario, además. 9 años ya tiene este festival, está transitando el 9.º año, vienen artistas de toda clase de cosas que hacen y vienen a compartir la tarde. Los usuarios de salud también hacen sus cosas y las comparten. Hay taller durante la semana, hay taller de teatro, taller de radio, taller de escritura, taller de pintura, entonces muestran sus cosas, viene mucho público, y entonces, bueno, es una especie, una suerte de, no sé, experiencia experimental intensa, amorosa. Se dieron esas cosas que pasan en la vida que te sorprenden, se dio como que acá se crea una, no sé, yo creo que todas las personas que venimos a un hospital a vivir experiencias y a también preguntarnos, ¿no? Pensemos que estamos en un neuropsiquiátrico, o sea, temas de la locura, entonces, digamos, la locura es un fantasma muy fuerte en nuestra cultura, una pregunta muy fuerte que mucha gente tiene, ¿no? También nos han enseñado a tenerle miedo, y entonces acá aprendemos a no tenerle miedo, a comprender de qué se trata, cómo sería convivir en ese proceso tan importante que está el mundo de la desmanicomialización, que es un proceso que tiene que ver justamente con no alejar a la persona que tiene un tema mental. Bueno, entender de qué se trata ese proceso, cómo es que de las personas que no tenemos problemas mentales o pensamos que no los tenemos, sabemos disimular bien que no los tenemos, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer para no asustarnos? ¿Cómo tratarlos? ¿Cómo entender el problema del otro? A mí me gusta mucho nombrar una película que me inspiró mucho, que se llama Lars and the Real Girl, Lars y la chica real, que es una película que propone una sociedad en un pueblo chiquito, una sociedad que puede entender el estado de delirio en el que entra una de las personas que vive en ese pueblo, que, bueno, se compra una muñeca inflable y la usa de novia, la lleva a las fiestas. Ni siquiera tiene sexo con la muñeca inflable, porque la usa de así, tiene como una cosa muy, muy religiosa. Y entonces el pueblo termina siendo cómplice de entender, más allá de que les cueste, ese proceso que esa persona está pasando, ¿no? Y ayudar a la curación también. En este caso, en la película, en esta película hay una curación. A veces en las enfermedades mentales, lamentablemente, no lo hay. Pero bueno, ese punto, ¿no? Ir aprendiendo a nivel de sociedad cómo es esto de convivir, de incluir y ir viendo esos procesos de cada quien, ¿no? Buenísimo. Bueno, estábamos charlando sobre esta cuestión de que parece que el hospital se va a cerrar, varios hospitales que están acá, hay como todo un plan. El punto, hay mucha gente que piensa que esto viene de la mano de la desmanicomialización, pero no, porque el Borda no es un manicomio, el Borda es un hospital, ¿no? La diferencia es que un manicomio no pretende la curación, es un lugar de encierro y no pretende la curación de las personas que sufran la locura que sufran. Y el hospital sí, el hospital pretende curarlos. Lo que pasa es que hay enfermedades que no tienen cura y que además también muchas son progresivas, o sea, van empeorando con el tiempo. Por eso es que hay tantos pacientes que por ahí están 20, 30 años en este hospital, ¿no? Más allá de que este hospital tiene un pasado oscuro, y lo tiene, digamos, en el sentido como el país mismo, la dictadura, todas las cuestiones, ¿no? Pero el punto desde donde se lo puede cerrar es por el asunto de que no haya hospitales monovalentes, o sea, hospitales que tengan una sola especialidad. Así que ahí estamos viendo qué pasa, hay muchos rumores, no hay nada oficial, así que no sabemos cómo viene la cosa. Pero esperemos poder, este es un hospital de resistencias, hace muchos años que es un hospital donde hay mucha cultura, hay mucha resistencia, hay mucha gente que se acerca, está el Frente de Artistas, que es algo que se formó hace 30 y tantos años, que es usuarios de salud que hacían las denuncias de lo que padecían acá y empezaron a hacer talleres para tener una mejor calidad de vida y para poder, y bueno, y de eso formó un movimiento muy grande, fantástico, ¿no?, que es el Frente de Artistas. Y hay muchas cosas que funcionan acá, Cooperanza, el Pan del Borda, bueno, centro cultural. Entonces, bueno, como es un hospital de resistencias, es un hospital que viene acostumbrado a lucharla, porque igual esto del cierre, mira, yo hace unos 30 años vine por primera vez a cantar, y ya en ese entonces estaba la cuestión de que lo querían cerrar y demás. Viene sobreviviendo a full, así que, bueno, eso sí, esperemos que podamos, que pueda el hospital superar también esta etapa, ¿no? Y que puedan arreglarlo, a mejorarlo, y todas esas cosas. Pero bueno, es un plan más grande igual, no solo influye en el Borda, hay como 5 o 6 hospitales que los quieren cerrar y quieren juntarlos todos en unos delirios. Te lo envuelven en un lindo caramelito y lo dicen, va a haber 500 camas, sí, pero no va a haber 2000, o sea, entonces bueno, así, estas preguntas, ¿no?, que hacemos, bueno, ¿cómo hacemos para defendernos las personas a la hora de no utilizar armas, no utilizar la violencia? ¿Qué tiene el pueblo para defenderse? Yo creo que el pueblo para defenderse tiene que ganar la calle, poner la voz, juntarse, hablar de las cosas, la amorosidad entendida como empatía de entender y discutir cuál es el bien común y qué es lo mejor para todas las personas, y entonces llegar a esos acuerdos, pero sobre todo esto, ¿no?, salir a las calles a dar la opinión, a juntarse con gente que, digamos, tiene esa misma idea de defender la salud pública, la educación pública, los derechos que constantemente nos niegan. No, sabemos que los derechos es algo que es una entelequia también, no es algo que viene, digamos, de un derecho natural, por decirlo de alguna manera, con esa palabra horrible que es lo natural, por las connotaciones, ¿no?, que puede disparar hacia muchos lados. Los derechos es una idea que se empezaron a tener hace muchos años, de que las personas deberíamos ser iguales, valer lo mismo solo por el hecho de ser personas. Y bueno, hay muchos intereses de mucha gente que no quiere dejar esos privilegios de sentir que vale más que otro y que puede tener más que otro. Y entonces, bueno, en esas luchas, el hospital es un muy buen ejemplo de esas luchas, ¿no? Y que lo cierren sería, digamos, una pena, básicamente, sí. Digamos, una gran pérdida, una gran pérdida. Pero bueno, vamos a ver qué nos trae la vida. Muchísimas gracias. A vos. Bueno, y les hablé un montón y no me presenté. Mi nombre es Rodrigo Peiretti, soy artista desde que nací. Me costó ponerme el título porque tiene demasiada sobrevaloración, entonces a veces uno dice, no, ¿cómo voy a decir esa palabra? Pero bueno, desde chico siempre hice pintura, teatro, animé a otra gente como un niño más. Sí, adelante. Bueno, siempre hice este tipo de cosas. Luego esto se profesionalizó en teatro y en voluntariados, porque en algún momento de la vida me crucé con esta cuestión de que estaba bueno venir a los hospitales a hacer cosas. Empecé con infantiles en los hospitales de niños. La primera fue una cosa con niños con cáncer y yo tenía un infantil y nos invitaron a hacerlo y eso abrió, digamos, un poco el campo de venir a hacer cosas teatrales, y después apareció este maravilloso centro cultural, que de paso, digamos, muy lejanamente, en los tiempos muy, muy libres, muy extra, extra libres, así que muy poquito, ahí con lunes amigues vamos moviendo esta idea de que haya centros culturales en los hospitales, ¿no? Que me parece que es brillante, porque ya sabemos que la salud no depende solo de una pastilla o una cuestión, sino que es un equilibrio emocional, espiritual, y curarse de algo está bueno, si tienen que operar, que te operen, pero también que entonces si tenés que estar una semana en un hospital, tengas un espacio donde charlar, ver una película, leer un libro, y también los artistas tengan espacios entonces para ir a compartirse, a practicar sus cosas. Así que estamos desparramando la idea de centros culturales en los hospitales. Vamos arriba. Gracias por haber escuchado, saludos a todos. Estamos ahí de vuelta con la entrevista que se hizo ahí para a los cabros del centro del Radio La Colifata, y decir que qué buena la iniciativa, qué bacán que se estén, como ellos decían, que se haga un centro cultural, y que también pues, para el que esté en el hospital también tenga ese espacio abierto también, porque al final uno de repente también sufre maltrato dentro del hospital, también sufre aberraciones de cómo te tratan de repente las enfermeras, los hospitales, también esa jerarquía del saber más, porque estudié medicina y al final también se les olvida que están tratando con personas que tienen sentimientos, así que muchos doctores denigran siempre los tratan mal, y si no tienen solución, no sé, les ponen anestesia, punto final, y ahí que se queden. Y lo mismo con lo del punto de la psiquiatría, que también lo que hablábamos un poco la otra vez era de que no era una forma de decir de estar loco de forma despectiva, sino que al final, ¿quién controla ese parámetro también? Pues quiénes son los que están locos y quiénes son los que, entre comillas, están cuerdos. Y al final, no sé, pues Bolsonaro es un presidente y no se puede decir que él está muy sano en su cabeza. Y a él nadie le hace un control psiquiátrico, ni nadie lo controla su vida. Macri y todos los que están a cargo de cierta forma un poco de nuestras vidas. Y a ellos que están, yo no quiero decir palabra loco, pero que ellos están más desquiciados, están más dentro de su paranoia, y todo lo que están haciendo, ellos merecen como esa forma despectiva de la locura, pues. Y al final que tal vez ellos no es que estén locos, sino que tienen otro parámetro de ver las cosas nomás. Y también al no ser como ciudadanos, entre comillas, y estar un poco en contra de lo que el Estado o el sistema les impone, como que al final eso los denomina y los quieren controlar, pues los llenan de pastillas y por eso después tienen ese quiebre de neuronas y no se pueden concentrar, o de repente pierden el hilo, y al final ellos, esa misma medicina les hace ese daño. O de repente yo he escuchado tratamientos de litio, que los psiquiatras les dan tratamientos de pastillas de litio para no tener alucinaciones y cosas así. Encuentro que esos tratamientos al final más te destruyen las neuronas, las sinapsis, y al final eso es lo que te hace también volverte medio mal dentro de este sistema donde te pone tantas normas. ¿Cómo no te vayas a volver esquizofrénico si tenés que cumplir 10.900 normas, entenderlas y aceptarlas? Y no es tan fácil, pues para nadie es tan fácil de repente nacer y darte cuenta que sin plata no vivís, pues así como que desde que tenéis que respetar una autoridad, entre comillas, que es la policía, y que al final el weón con suerte así sabe discernir entre, de repente, entre lo que es correcto y no, y tampoco es que para ser un valor de la justicia como que es correcto y que no, sino que todos estos parámetros impuestos, está bien difícil también saber cómo no volverse loco en este mundo, pues si está brígido. Así que ahí aguante a todos estos centros culturales que quieren hacer, aguante la Colifata y también toda su resistencia que ha hecho para hacer todo este análisis antipsiquiátrico. Eso. Tremenda entrevista que pudimos escuchar ahí con la amiga que andaba por allá, por esos lados. Hay varios temas ahí que empiezan a surgir, como por ejemplo la desmedicación también de la gente, o sea, tú vas a cualquier consulta médica y te dan pastillas, te dicen que tienes que consumir esto y te vaya a mejorar. Sobre todo en la salud mental te dan pastillas para esto, para dormir, para estabilizar, para despertar, para estimulantes, depresores. Entonces tampoco, no hay un proceso luego, después de todo eso, para que tú dejes esos medicamentos. O sea, se van volviendo cada vez más necesario y no hay un proceso de desmedicación. También lo que hablaba ahí la persona con la que se hizo la entrevista sobre la desinstitucionalización también de la salud mental, es un tremendo tema que acá en este lado de la cordillera también hay varias agrupaciones que trabajándolo, tratándolo, educándose, la autoeducación es la arma ahí entre toda la gente que por una u otra razón ha llegado a tener que estar en el sistema de salud y que no se conforma solo con eso también, pues, o sea, hay una reivindicación también desde adentro, desde qué hacer tú con tu cuerpo, cómo decidir también lo que quieres meterte a tu cuerpo o no, si quieres someterte a un tratamiento o no, el poder decir no, yo no quiero ese tratamiento, creo que hay otras alternativas, o que te ofrezcan más alternativas, pues. El sistema es muy rígido y es muy como monopolizante también, pues. O sea, ellos sí, y tampoco dejan un espacio abierto a lo que piensa el paciente o la paciente. Es un poco lo que leíamos también cuando nos encontramos con este manual que surge desde la agrupación Locos por Nuestros Derechos, que es un manual para los usuarios de salud mental, donde se plantean desde esa perspectiva, o sea, retomarse ese espacio y volver a plantearlo bajo otra lógica también. Y eso es muy interesante. Como recomendación diría que puedan ver un documental que está en YouTube que se llama El Caballo Sin Patas. Trata sobre este mismo tema, pero acá en Chile, en un sanatorio, o sea, en un hospital de salud mental, y que ahí muestra todo lo que pasa alrededor de una radio dentro de esta institución. Ahí la amiga. Sí, concuerdo con lo que están conversando aquí mis compañeros, y también quiero agregar el tema de por qué como desde la desinstitucionalización, cómo es que el cierre de los psiquiátricos en Argentina tiene que ver también como con el normalizar, porque lo que se escuchaba en el audio es que lo que quieren hacer es como cerrar estos centros psiquiátricos y ponerlos a todos en una sola institución. Y esto también tiene que ver como con el miedo que tiene el mismo sistema de abrir centros culturales dentro de los mismos hospitales, porque le estáis dando más cobertura a estas personas que están institucionalizadas para poder pensar, le estáis dando herramientas para que se desenvuelvan en una sociedad. ¿Por qué? pero como con sus propias ideas, o sea, como el, independiente al sistema, porque el hecho ya de tener como la capacidad de poder levantar o la capacidad de un hospital o lo que sea, de que tener esto de que vayan gente de afuera a ver a los locos, entre comillas, y que ellos también puedan manifestarse dentro de este mismo sitio, creo que es un tremendo avance dentro del sistema de salud en general, ¿cachai? Porque dentro de los sistemas de salud lo que te hacen es principalmente empastillarte, hacerte los mismos talleres de siempre, pero todo tiene que ser protegido. No hay cabida a que entre otra persona externa porque se puede uno descompensar, porque el otro se puede mandar una rayada, o porque también los mismos sistemas están como diseñados para poder no incluir, excluir al que está institucionalizado. Entonces yo creo que por ahí va la cosa de querer como cerrar estos centros que han tenido como esta oportunidad de abrir centros de culturales, de el hecho de juntarlos a todos es para volver a este sistema biomédico que generalmente es lo que se está tratando de derribar, ¿cachai? Que sobre todo en el tema de la salud mental, uno dice, claro, uno habla de como de la rehabilitación psicosocial en salud mental, pero ¿es realmente una rehabilitación psicosocial? Porque igual nosotros como que no podemos evitar que una persona deje de tomar medicamentos si toda su vida ha sido dependiente de medicamentos, ¿cachai? Pero sí lo que está ocurriendo es que, y lo que debería hacer es que haya más como oportunidades para que haya más herramientas y más como opciones para las personas para que puedan desenvolverse normalmente. Porque en el fondo lo que sucede como en todo ámbito de la salud mental es que, claro, tú sales de tu rehabilitación o sales de tu tratamiento en distintos tipos de centros como de salud mental, pero te enfrentas a la sociedad en donde la sociedad no está preparada para recibirte como, no sé, para un trabajo, para desenvolverte dentro de la educación o simplemente para ir a un taller de lo que sea, no sé, de pintura, pero no te van a entender, pues no van a tener hasta explicarte algo no van a tener paciencia, pues. Entonces, por ahí va la cosa, creo yo, que se quiere como volver a este como sistema más biomédico, el hecho de incluirlo a todo en una sola institución y cerrarle la opción de tener centros culturales dentro de los mismos hospitales. Eso creo que es, y nada, pues, como que me apasiona mucho este tema porque en el fondo es súper válido y súper hermoso que dentro de un hospital se le dé la posibilidad a estos locos de poder expresarse porque tienen muchas cosas en su mente, o sea, no, más allá de cosas que tengan como de locura, entre comillas, que nosotros a veces no podemos entenderlo, no podemos verlo, no podemos experimentarlo. Y que ellos también sufren caleta por esto, por no estar como en la normalidad que uno vive, entre comillas, ¿cachai? Sufren caleta y el poder comunicarlo a través de una radio es una canalización de energía súper bonita que tienen y una es como una oportunidad para ellos para poder darse como a valer sus derechos también. Sí, pues, y aparte que ese parámetro también, porque ellos están mostrando una realidad desde cómo la ven, que al final dentro de todo no es que estén locos y alucinen algo, sino que adentro de todo igual está dentro de una realidad, solo que nosotros la apreciamos desde otra forma, pues. Y tal vez ellos al abrir su corazón de cierta forma, uno también puede llegar a entender y hasta comprender también que el mundo tal vez no es como también te lo ponen o te lo plantean, pues antes las tribus tenían otra forma de cosmovisión de vida y no sé, pues sentían que el agua se comunicaba con ellos, que las estrellas y esa cosmovisión, si la dijeras, y en este siglo XXI como que igual también te tratarían así, pues, pero no sé, pues los humanos ahora no tienen más de 1000 años con esta civilización, pues, y la cultura, ¿cuántos años desarrollaron tal vez otros sentidos, otros conceptos, otras perspectivas? Así que tal vez ellos están más cuerdos que nosotros y nosotros estamos inmersos en la locura de la normalidad, pues. Así que ahí les dejamos para que saque sus propias conclusiones y aguante ahí a la Radio Colifata. Exacto. Y a todos estos movimientos que se hacen para que no están solos. Cariños, y vamos a ir poniendo igual en la radio como dentro de su programación permanente los saludos que nos mandaron varios chiquillos de allá de la radio, así que para que se vayan ahí apuntando a la transmisión. ¿Nos vamos a un tema musical? Ok, en este día de nieve. ¡Nieve! Se largó la nieve. Se largó por fin la nieve aquí en Coyhaicuec.

Érase otra vez en una escuela básica de una comunidad cualquiera en un país de Latinoamérica. Siempre nos dicen que... La minería es una actividad imprescindible que aporta al desarrollo de nuestros países y cumple con las normativas ambientales. Por eso podemos decir con certeza que la minería es sustentable. ¿Qué ha pasado con nuestras tierras? ¿Por qué vienen estas máquinas? ¿Es tan importante destruir todo para sacar unos pocos minerales? ¿Esta agua servirá para beber? Y ahora, ¿de dónde sacamos agua? ¿Por qué el agua se la lleva a la minería? Ahora que tenemos minería, ¿podremos seguir cultivando y cuidando a nuestros animales? Sabemos que producimos daños ambientales, pero queremos repararlos, por lo menos plantando árboles, que además después podemos vender y ganar más dinero. Hemos visto que nuestro pueblo ha cambiado. Nuestra tierra y agua se han contaminado y nuestros cultivos y animales casi han desaparecido. ¿Por qué nos dicen entonces que la minería es sustentable? Hola, hola, hola. Estamos en este tercer bloque ya de Caja de Pandora y teníamos un poco lo que... una introducción al tema que va a ser de este bloque. Seguimos con la minería, que es un tema que hemos ahondado y que creemos que es necesario que nos vayamos educando para poder hablar y debatir en torno a si queremos o no queremos que esta actividad extractiva altamente contaminante de los medios ambientes y de las comunidades se empiece a desarrollar en la región de Aysén, en la Patagonia y en cualquier parte también del mundo. Si al final es una actividad que si destruye el medio ambiente lo va a destruir aquí o en cualquier lugar y nos va a afectar a todos y a todas. Y es por eso que hemos hecho una serie de lecturas de una cartilla que se sacó desde la Red Regional por una Patagonia sin más mineras, y hoy día vamos a leer los impactos generales de la minería en el agua, en la tierra, y para que vayamos educándonos y poder conversar sobre este tema. Entonces esto dice así: la minería produce múltiples impactos afectando la salud de las personas, la biodiversidad y actividades productivas sustentables como la agricultura y el turismo, que se ubican en el área de influencia de proyectos mineros y se dan en todo su ciclo: exploración, prospección, construcción y explotación. Acá una pincelada de los principales. En el agua. El agua, fundamental para la supervivencia de los seres humanos y los ecosistemas, es uno de los elementos más impactados por las actividades mineras, tanto en términos de calidad como de disponibilidad. En las fases de exploración, prospección y explotación se produce drenaje ácido, que se genera cuando la roca partida se expone al aire y al agua, generando ácido sulfúrico y liberando metales pesados que contaminan las fuentes de agua. Esto se agrava en los tranques de relave, donde se depositan los desechos junto con muchos químicos usados en el procesamiento que pueden contaminar las aguas, suelo y aire por la lluvia o el viento. El drenaje ácido también disuelve metales tóxicos como el cobre, aluminio, cadmio, arsénico, plomo y mercurio que se encuentran en la roca de los alrededores. Estos metales, particularmente el hierro, pueden formar una capa rojiza anaranjada de lodo que cubre el lecho de los ríos o riachuelos. Aún en pequeñas cantidades, los metales pueden ser tóxicos para los humanos y la vida silvestre. Arrastrados por el agua, los metales pueden viajar largas distancias, contaminando los riachuelos y agua subterránea lejos del punto de origen. Los impactos en la vida acuática pueden ir desde la muerte inmediata a peces hasta efectos sublaterales que afectan su crecimiento, comportamiento o la capacidad reproductiva. También se afectan las napas subterráneas al ser interceptadas en las prospecciones y explotación, contaminando su calidad y modificando su curso y caudal. En Chile usan el agua cuando deben desaguar las minas, recursos hídricos que por el artículo 56 del Código de Aguas les pertenece automáticamente y por sus procesos son grandes consumidores y contaminadores de agua, afectando a comunidades y otras actividades que se ubican en el territorio. En la calidad del suelo. Las zonas intervenidas por proyectos mineros pueden contaminar grandes extensiones de suelo por los químicos utilizados o por las partículas contaminantes de los relaves arrastradas por el viento o en el transporte de los camiones mal sellados. La actividad minera, por la remoción masiva de roca, genera erosión de suelos tanto por la propia actividad como por quedar esto desprovisto de vegetación, dejándolo expuesto al agua y la lluvia y transportando sedimento hasta las cuencas cercanas, aportando al embarcamiento de los cursos hídricos. Impactos en el aire. La contaminación del aire ocurre durante todas las etapas, al extraer, movilizar y desechar grandes cantidades de material. El material particulado es dispersado por el viento como resultado de excavaciones, tronaduras, transporte. Además, está el polvo proveniente de los tranques de relave, depósitos, escombreras y caminos. Las emisiones de fuentes móviles también aumentan el nivel de material particulado, así como las gaseosas provenientes de la quema de combustibles y del procesamiento del mineral. Impactos en la vida silvestre. La minería afecta al ambiente y a la biota asociada mediante la remoción de vegetación y la capa superficial del suelo, desplazamiento de la fauna, liberación de contaminantes y la generación de ruido y vibración. Las especies silvestres viven en comunidades interdependientes y su supervivencia depende de factores como las condiciones de suelo, clima local, altitud y otros que definen un hábitat. La minería causa daños directos e indirectos a través de la perturbación, remoción y redistribución de superficie de terreno. Algunos impactos son a corto plazo y están confinados al lugar donde está la mina, pero otros pueden ser de mayor alcance y a largo plazo. Las operaciones mineras diariamente modifican el paisaje circundante mediante la remoción de materiales previamente no perturbados. La erosión causada por la exposición de suelos, extracción de minerales, relaves y materiales finos que se encuentran en las pilas de desecho puede resultar en el aumento de la carga de sedimentos en las aguas superficiales y drenajes. Además, los derrames y vertidos de materiales tóxicos y la sedimentación de polvo contaminado pueden causar la contaminación de suelos. Esto es extraído desde el informe de la Unión Europea. Impacto en las comunidades. Los impactos sociales de los proyectos de la minería a gran escala son controversiales y complejos. El desarrollo minero puede crear riqueza, pero también grandes perturbaciones. Sus impulsores proponen la creación de empleos, caminos, escuelas y aumentar las demandas de bienes y son y servicios en zonas empobrecidas y remotas, pero los costos y beneficios pueden ser distribuidos sin equidad. Existe desplazamiento humano y reubicación, así como impactos en la migración masiva de personas hacia los asentamientos mineros. Se pierde el acceso al agua limpia y a los medios de subsistencia al afectarse el activo principal de una agricultura sustentable, la contaminación de los suelos, el agua. Turismo de la naturaleza, contaminantes, destrucción del paisaje, actividad industrial. Los impactos sobre la salud pública deben ser asumidos por la sociedad y las comunidades. Se afecta el patrimonio cultural, histórico y las tradiciones, así como sitios arqueológicos, paleontológicos, tanto en fases de exploración y prospección y explotación como la construcción de caminos. Y así termina esta cartilla, y a los cuales lo mismo decimos siempre, que trabajo para hoy va a ser hambre para mañana, y como decía un mensaje importante que a veces el agua vale más que el oro, po. Entonces se pueden haber muchas pegas, pueden haber muchos caminos, puede haber mucha infraestructura, pero los costos que estos conllevan a un corto plazo, porque al final de aquí a 20 años de verdad va a estar todo destruido, o en menos de 50, así que igual hay que replanteárselo. Si usted quiere destruir a la humanidad, sí, está bien, que se destruya, pero entonces también conlleva a esa conciencia igual un poco de que no todos somos culpables de que queramos vivir tan mal, pues. Y eso, ¿nos vamos con un tema? Solo quieren robarle al pueblo. Y armas de destrucción. La minería es una arma de destrucción masiva. encontrado. Vaya, es que se hayas montado de la, tus soldados encontrarán guardias alrededor, trampas en las calles, no es su visión. El miedo está fuera de ti, no sé cómo hemos llegado aquí. Fuerzas conmigo, vueltas contra mí. Y el disparo me suma de tu corazón, la mente fuera de control. El miedo es ahora desesperación. Cívicos culpables son, disfrazando la situación. ¿Qué pasa? Liberación. Nadie se podrá creer las excusas y las ansias de poder. Armas de destrucción, no las has encontrado. Vaya excusa te has montado y ahora tus soldados se encontrarán. Guardias alrededor, tropas en las calles, no es su misión. Sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclor, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Los nadies, que no tienen menos peso que la bala que los mata. Ahí lo dice Eduardo Galeano en el libro de Los Abrazos, que son puros poemas de él, una recopilación de sus poemas. Muy bueno el libro, habla de pobreza, habla de cárcel. Así que ahí dentro de lo misceláneo les dejo un poco a Eduardo Galeano, que siempre se olvida un poco en la historia y tiene libros tan buenos como también Las venas abiertas de Latinoamérica. Así que para los que no cacha mucho de repente y empezar a informarse es un buen empujoncito a toda esta desgarradora historia de mentira que nos enseña el colegio, que nos enseña el Estado, el sistema, como para tenernos un poco también enceguecidos aquí con los celulares, con los programas de mierda que dan en la tele. Así que ese es mi consejo misceláneo en este cuarto bloque de Caja de Pandora. Y ya estamos finalizando aquí este programa y vamos a hacer este pupurrí de informaciones que tenemos para la ciudad de Coyhaique. Le informamos que mañana hay, si es que no neva ni está lloviendo torrencialmente, hay una estampatón de la red antiminera que va a salir con sus bastidores y sus diseños por una Patagonia sin mineras. Así que mañana vaya, lleve su polerita, lleve su lo que quiere estampar y ahí cada uno decide si un polerón, un pantalón, una polera, una mochila, un género. Van a haber hartos diseños para que pueda, infórmese, va a haber información. Acuérdese que si no ha votado por el TPP también aún está a tiempo de hacerlo. En la página sale toda la información, www.patagonialibre.org. Y mañana vaya a la Plaza de Coyhaique desde las 3. Desde las 3 a las 5 va a ser la estampatón por una Patagonia sin más mineras. Ahí hay una buena invitación para el día de mañana, que se pronostica buen clima, al parecer va a haber sol. Así que aprovechemos de salir de atrás de la cocina. Solcito de invierno. Y salgamos a tomar un poquito del solcito, si no nos vamos a volver. ¡Nos vamos a morir! Nos vamos a poner muy blancos. Hay que salir a tomar el sol. A la Plaza de Coyhaique. Eso por un lado. Por otro lado, yo quería finalizar este programa con un poco de poesía. Quería contarles sobre una poeta de allá del norte, de eso que llaman Chile, que se llama Elvira Hernández. Es una poeta que tiene muchos años escribiendo, pero pocos años editada y publicada. Ella comenzó escribiendo cuando era estudiante en el pedagógico allá en Santiago, no estaba en el pedagógico, estaba en la Facultad de Filosofía. Y ahí ella se encontró con la poesía, comenzó a escribir, y justo cuando ella la estaban editando, la iba a editar en una revista de una imprenta del MIR, y cuando iba a salir sus publicaciones, esta imprenta fue allanada por la dictadura y hizo desaparecer todas las ediciones, mató a toda la gente que estaba dentro de la editorial, y hasta ahí llegó las pretensiones de edición por parte de Elvira Hernández. Esto quedó ahí, ella siguió escribiendo, siguió trabajando sus obras, pero no publicó el año hasta que unas personas de una editorial argentina la contactan, la descubren y se dan cuenta que ella nunca ha sido editada, y en el 81 le editan La Bandera de Chile, que es como su obra emblemática, su obra inicial también, pero donde se demuestra toda su forma de escribir. Y en esa Bandera de Chile, en uno de sus pasajes dice: la bandera de Chile es usada de mordaza, y por eso nadie dice nada. Palabras escritas durante los periodos más crudos de la dictadura, y que reflejan un poco el sentir en esos días de un Chile entero que estaba en torno al a este sentir, a estas vivencias. A la bandera de Chile la tiran por la ventana, la ponen para lágrimas en televisión, clavada en la parte más alta de un Empire Chilean, en el mástil centro del Estadio Nacional. Pasa un orfeón, pasa un escalón, 2, 3, 4. La bandera de Chile sale a la cancha, en una cancha de fútbol se levanta la bandera de Chile. La rodea un cordón policial, como a un estadio olímpico. Todo es estrictamente deportivo. La bandera de Chile vuela por los aires, echada a su suerte. Come moscas cuando tiene hambre la bandera de Chile. En boca cerrada no entran balas. Se calla, allá arriba en su mástil. Y luego ya tiene otras obras. Tiene otras temáticas dentro de la producción literaria que se le puede encontrar a Elvira Hernández. Tenemos inicialmente La bandera de Chile, luego Cuerpos encontrados en varias partes, El orden de los días, Bestiario, De Arre, Haley Arre, Carta de viaje, Santiago Guaria, entre otras obras, Actas Urbes, Cuadernos de deportes, Cultivos de hojas, Álbum de Valparaíso. Recordar que fue presa política también Elvira Hernández, estuvo detenida en el Estadio Nacional. Y a mi parecer, en mi análisis, es una poesía bien oscura, bien de soledad. Su forma de vida también es muy sola dentro de lo que se ha podido conocer de ella. Ella vive con su mamá anciana, ella la cuida y tiene una pieza donde lo único que tiene es un escritorio, una máquina de escribir y su ventana. Entonces, como que muchas de las cosas que escribe o transmite a través de su escritura pasan desde que ella observa, por ejemplo, desde su ventana, desde una soledad en una pieza, y también no desde la pena, sino como el sentirse y vivir sola y mandarle. Otro poema dice así: Hermandad de la tórtola. Es el tiempo actual. No comer ni dejar comer. Perseguir por sobre todo perseguir. Abrir las alas para ocupar espacio. Que todo sucumba ante sus bellos ojos. Junto a la ventana. En agosto antepasado cayó nieve. En la noche nevosa el gato blanco desapareció para siempre. En la mañana una tarabilla golpeó una y otra vez el vidrio, como si quisiera entrar en calor, o espolvorear sus colores sobre el blanco. En agosto pasado tiritamos por frío. La cría del gato blanco vino a visitarme. La tarabilla no necesitó golpear nada. Yo dudo de lo que pueda ser nombrado como primavera. Y ahora vamos a leer algún poema al azar de lo que salga. De Bestiario, La liebre del Durero. No ha saltado del cuadro del mimetismo. Trigo dorado o hierbajo colorín. Se ha puesto del lado derecho del caminante. Sobresaliente en matas de mil amores para decir: buena estrella viajero, la nevasca no te pisará los pies. Eso es Elvira Hernández, búsquenla. Tiene un compilatorio, una antología compilatoria de la editorial Lumen, donde están todos sus trabajos, se llaman Los Trabajos y los Días. Eso es, muchas gracias. Hasta el próximo capítulo. Hasta la próxima, nos vemos la próxima semana. Saludos a todas las radios que nos están apañando, a todas las propuestas que se están creando acá en la región de Aysén. Así que aguante, resistencia. Sí. Hay que contarle igual a quienes nos están escuchando que se vienen sorpresas desde la Radio La Tuve también. Vienen nuevos programas, nuevas voces. Estamos en un proceso de reestructuración de algunas cositas. Así que se viene harta aguante por estos lados porque ya de a poquito nos vamos ampliando, ¿cierto? Vienen nuevos programas con distintos temas y distintas hierbas. Así que más adelante les vamos a ir contando. Por ahora vaya sumándose a las actividades que hay. Prontamente viene un curso, un taller de teatro callejero que lo van a dictar en el Galpón Michay. Ahí nuestra amiga del Galpón, que también presta ese espacio siempre para apañar en distintos tipos de actividades. Así que hay que celebrar ese tipo de iniciativas y opciones. También tenemos aquí a Abismo, que mañana sábado se va a presentar en el Under Bar, ahí por una módica suma de 2.000 pesos. Pero me soplaron por interno que si usted llegaba antes de las 9 de la noche, no paga entrada. Así que ahí no se la dejo, no le diga a nadie que les dije. Así que vaya nomás a pasarlo bien. Y a compartir un rato ahí con los compas de Abismo. Nos estamos viendo entonces la próxima semana en esta caja de Pandora. Pandora, aquí por Radio La Tuve, por www.patagoniasinmas, o sea, patagonialibre.org. Aquí ya uno hace cortocircuito ya en esta tarde nevada de Coyhaique. Saludos a todos. Nos vemos la próxima semana. ¿Tendrá algún abismo por aquí? ¿No? En el disco duro. No. Vamos a poner un tema aquí, cabros. Vamos a ver qué es lo que tenemos dentro de nuestra lista de reproducción. Vamos a poner a todo este. ¿Se podrá? ¿Se reproduce? ¿Sí? Vamos a poner en YouTube. Vamos a ver si es que no resulta. No, aquí estamos rellenando. O sea, al final. Oigan, otra. ¡Hola, Cari! otra dato es que el día 27 va a haber un festival ahí en Aysén que se llama Bagual Fest. Así que para que vaya, ahí hay más información en internet. O escuche la retransmisión por Radio Curruf, ahí van a ir viendo. Sí. Vamos a ver si es que funciona esto. Mate con maleza de...